Hola, hola, muy buenas noches amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Antes que nada, feliz Día del Trabajador para toda nuestra gente amiga de parte de Esencia Retro 80. Espero que hayan pasado un buen día, calculamos que el clima hoy acompañó, así que bueno, nuestros saludos para toda la gente en el Día del Trabajador, así que les damos comienzo a partir de ahora, Esencia Retro 80, ya como todos los viernes, los vamos a estar acompañando a partir de este momento hasta las 0 horas o 24, como más les guste. Vamos a estar acompañándolos con nuestro clásico resumen de cada comienzo de finde. Así que bueno, antes que nada voy a presentar a mi compañero, aquí a mi amigo, Damián Espadea. Hola Damián, ¿cómo te va? Acá terminando de acomodar todo lo que tiene que ver para la transmisión. Quien les habla, la conducción, Néstor Soto. Hoy vamos a tener como siempre armamos nuestra grilla, nuestro listado para tener lo más variado posible en lo que tiene que ver con esta década dorada, como la catalogamos aquí en el programa. Así que bueno, esto recién está por comenzar, amigos. Así que bueno, hoy, primero de mayo, la gente que está en actividad, quizás en sus casas ya desde hace varias semanas, bueno, hay que seguir haciendo el aguante como corresponde. Así que bueno, nosotros vamos a intentar durante estas 2 horas darles el comienzo para otro fin de semana en cuarentena y bueno, tratar de llevar de la mejor manera posible hasta que esto se empiece a normalizar de a poco. Bueno, vamos a comentarle a nuestra gente que estamos compartiendo nuestro audio en Facebook para toda nuestra gente amiga. Esperemos que hoy Facebook nos trate de buena manera por ser nuestro día, en el Día del Trabajador. Así que bueno, también por supuesto nuestro link en la página de Vox, www.fmradiovox.com, para que nos puedan, como siempre decimos, escuchar de buena manera y con muy buen sonido. También nuestra app para descargar, como todo el mundo ya lo sabe, Radio Vox 102.9 FM, para que nos puedan escuchar quizás también con el celu de manera más cómoda, más práctica, para aquellos que se van de un ambiente a otro en sus hogares. Así que bueno, la otra alternativa para que nos puedan acompañar. Y también vamos a estar compartiendo nuestro audio, como lo hicimos la semana pasada, en nuestra fanpage. Para aquellos que todavía no conocen nuestra página en Facebook, por supuesto, Esencia R80. Y bueno, ahí se van a encontrar con un muy lindo video que programó Damián Espadea para el programa de hoy. Y bueno, pegadito va a aparecer el logo de Esencia Retro con el audio de nuestra música en vivo. ...12 minutos exactamente. Vamos a ir tirando algunos saludos de gente. Hoy tenemos mucha gente por suerte, gente que ya está conectada para acompañarnos hasta la medianoche. Así que bueno, intentaremos de a poco ir saludando a toda nuestra gente amiga que ya por costumbre nos viene acompañando de un tiempo bastante largo a esta parte. Vamos a comenzar entonces, 22, casi 15 minutos. Un bloque bien, con en principio de los 80, con mucho ritmo, como es característico en nuestro programa. Así que bueno, gente amiga, vamos con lo prometido. Don't force it, man.

Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Yeah. Búscanos en Facebook como Esencia R80. De sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Fieles al estilo que nos identifica. Hola, muy buenas noches, Néstor y Fabián. Que tengan un... O mejor dicho, que terminen bien el Día del Trabajador, ¿no? Porque ya prácticamente ya está... Se está terminando. Yo tengo las 22:11 de la noche, este primero de mayo del 2020. Minutos, amigos, seguimos aquí haciendo Esencia R80. Hoy nos olvidamos de comentar nuestro programa número 160, quinta temporada para Esencia Retro 80. Así que bueno, en los tiempos difíciles que corren en estos días, en estos meses, no es poca cosa. Aquí con mi compañero, de a poquito empezamos a ver qué pasaba, cómo iba a ir esto. Y bueno, hoy, al primero de mayo del 2020, 160 programas para Esencia Retro 80 en nuestra quinta temporada. Bueno, ahí comenzamos nuestro programa con muchos recuerdos para comienzos de la época. Estuvimos escuchando a Patrice Rushen y pegaditos también Evelyn King, un gran hit de esta reconocida cantante. Y al principio, perdón, arrancamos con un tema que hacía rato no sonaba aquí en el programa. Es más, no sé si es la primera vez que sale al aire, Leon Hathaway, un tema muy, muy conocido para la época de la música disco. Así que bueno, un bloque bien, bien de comienzo de esta década dorada. Así que bueno, todavía vamos a, recién en nuestra primera hora, vamos a ir desarrollando todos los temas que trajimos para compartir en el Día del Trabajador. Así que bueno, esto recién comienza, amigo, primera hora para Esencia Retro 80. Y bueno, queremos darles el saludo, también feliz Día del Trabajador para nuestro amigo Hermes, que se ha sumado en nuestros últimos programas. Así que bueno, gracias amigos por estar del otro lado. Y bueno, esperemos en el día de hoy, en el resumen musical que vamos a compartir, que sea de tu agrado, como siempre comentamos y también intentamos conformar a toda nuestra audiencia. También vamos a tener como clásico aquí en nuestro programa ese bloque de baladas o lentos, como acá lo catalogamos, lo bautizamos aquí en nuestro programa. Así que bueno, promediando nuestro programa, si bien digo, vamos a estar también disfrutando algunas sorpresitas que preparamos para el día de hoy. Bueno, al comienzo del programa ya tuvimos algunos pequeños inconvenientes con la transmisión de Facebook, así que bueno, hace poquitos minutos intentamos retomar, así que bueno, esperemos poder seguir compartiendo nuestro audio para toda nuestra gente amiga. Por eso siempre resaltamos www.fmradiobox.com, aquí en nuestro link de radio. Nuestra app para descargar, Radio Box 102.9 FM. Y también estamos compartiendo nuestro audio en vivo a través de nuestra fanpage en Facebook, por supuesto, Esencia R80. Y bueno, ahí se van a encontrar con un video muy, pero muy simpático, donde nos están representando dos figuras de clásicas de los 80. Así que bueno, van a entrar, nos van a dejar su me gusta y también van a poder escuchar el audio de nuestro programa, donde vamos a estar acompañándolos hasta la medianoche. Bueno, vamos entonces, Damián, si te parece, próximo bloque para Esencia Retro 80 en sus 160 programas. Continuamos de esta forma. Yeah. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Búscanos en Facebook como Esencia R80. We'll be right back. 80. Retro 80, educando oídos. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, in the world's your oyster. The bars are temples, but the pearls ain't free. You'll find a god in every golden oyster. A little special, little history. An angel sliding up to me. One night in Bangkok makes a hard man humble. Not much between despair and ecstasy. Hola Radio Box, Esencia R80, Néstor. señor operador, Paula desde Chile dando el presente, disfrutando el programa como cada viernes. Les mando un beso y abrazo gigante. Bye. ...22:52, amigos, ya casi transitando el final de nuestra primera hora. Cerramos el bloque con un tema muy recordado para gente que ha ido, ha recorrido, mejor dicho, las discotecas a mediados de los 80, quizás, mediados de los 80, con este, casi diría, un clásico, Una noche en Bangkok, haciendo Murray Head, un clásico, así que bueno. Bastante ritmo para cerrar este bloque. Anteriormente estuvimos escuchando una banda quizás no tan conocida. Estamos hablando de Deodato, un tema del año 1984, SOS Fire in the Sky. Un tema bastante interesante donde quizás algunos lo recuerden. Bueno, queremos agradecer ahí a nuestra amiga, nuestro clásico saludo que forma parte de nuestro programa. Gracias, Paula Zúñiga, por estar siempre haciéndonos el aguante. Y bueno, en tu caso también, feliz día desde aquí, feliz día del trabajador. Espero que hayas disfrutado junto a tu familia. Así que bueno, gracias, amigas, por estar siempre aquí acompañando a Esencia Retro 80. Bueno, también queremos agradecer a la gente que nos está acompañando porque sabemos que comenzando el programa se cortó la transmisión de nuestro audio donde teníamos, diría yo, bastantes amigos compartiendo el programa. Así que bueno, la idea es que no se corte, por eso siempre tratamos de nombrar, de que se vienen un poco hacia la página para que nos puedan escuchar de una manera ininterrumpida. Así que www.fmradiobox.com es nuestro link aquí de Radio Box, nuestra aplicación para que la descarguen, ya como todo el mundo conoce, Radio Box 102.9 FM para poder escucharnos con un muy buen sonido desde tu celu. Y también como otra alternativa, también en estos últimos programas, venimos compartiendo nuestro audio en nuestra fanpage a través de Facebook, Esencia R80, y de esa forma también, para aquellos que todavía no conocen nuestra página, también van a poder escuchar el audio de nuestro programa en la misma. Bueno, vamos a una pequeña tanda y ya volvemos para casi dar comienzo a nuestra segunda hora. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556. Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Bueno, ya volvimos en un toque. Antes que nada quiero agradecer a, bueno, gente que nos está acompañando. Por ejemplo, a nuestro amigo Sergio Horacio Moreno. Gracias, Horacito, ahí por hacernos el aguante. Y también quiero saludar a otro Sergio, Sergio Paso, un amigo que estuvo aquí en los estudios de Vox, desde la ciudad de Lavallol, Sergio. Así que bueno, Sergito, gracias por los saludos. Igualmente para vos, feliz Día del Trabajador. Para toda la gente que nos está acompañando, amigas, amigos, a disfrutar el fin del día de nuestro festejo y, por qué no, el fin de semana de forma al estilo cuarentena. Bueno, tratar de disfrutar, descansar, quedarse en casa, como todo el mundo ya sabe, hasta que tengamos, si Dios quiere, buenas novedades. Bueno, todavía nos queda nos queda una hora para seguir disfrutando, casi las 23 horas. Vamos a estar terminando el programa con mucho ritmo musical. También nos queda para disfrutar nuestro bloque clásico ya de baladas. Pero antes vamos a pasar a nuestro próximo bloque, donde vamos a tener de protagonista a este gran dúo. Estamos hablando de los Thompson Twins, que hace rato no suena aquí en el programa, pero forman parte del estilo, digamos, de lo que caracteriza al programa. Y vamos a estar disfrutando dos voces femeninas, clásicas, ellas en esta década. Estamos hablando de Cyndi Lauper y Madonna, que hace rato no escuchamos a la reina del pop. También, no, me había olvidado de dar al aire a la gente amiga nuestro WhatsApp, nuestro conocido WhatsApp, el 11-6470-47, para aquellos que se animen a dejar alguna nota de audio para quizás comentar algo, por qué no saludar hoy en el Día del Trabajador, o también, si quieren intentar escuchar algún tema que hace rato no suena, bueno, ahí tenemos al 11-6470-47 para comunicarnos con muy buena onda. Bueno, entonces, señor Damián, pasamos al próximo bloque. Lo prometido, Thompson Twins, Cyndi Lauper, Madonna. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Terminamos nuestro bloque con la reina del pop, Madonna, haciendo Dress You, un tema que hacía rato no sonaba aquí en el programa, así que bueno, hoy nos acercamos un poquito más a los temas quizás más conocidos, así que bueno, sonando aquí la reina del pop, anteriormente la gran Cyndi Lauper, con sus muy buenos temas, aquí también en Esencia Retro. el tema de los Goonies, de la película, la famosa la película de Goonies. Así que bueno, también ese tema, para quizás algunos no los recuerden, otros quizás sí, ha sonado en muy buenos boliches, así que muy buen tema para aquí, para recordar aquí en Esencia Retro. Bueno, en minutos vamos a estar disfrutando de nuestro... más que nada vamos a bajar un poquito el ritmo de la música. Creo que hasta acá venimos con bastante empuje, con bastante ritmo. Así que bueno, la idea es transmitir buen ritmo, buena música para este comienzo de fin de semana. Ya hoy, Día del Trabajador, ya... arrancamos con descanso para quienes estamos trabajando, quizás para los que todavía no. Bueno, habrá que seguir a aprovechar más que nada y bueno, seguir descansando un poco más, aunque quizás no es lo ideal que se extienda tanto para estas épocas, pero bueno, este momento tan especial lamentablemente requiere de seguir quedándose en casa, ¿no? Bueno, queremos también agradecer, en este caso no me quiero olvidar, a Eduardo Rossi, que nos está escuchando. Así que, Tano, saludo para vos. Espero que te encuentres bien. Ayer estuvimos charlando un rato. Así que, bueno, en minutos, quizás más adelante también, vamos a tener una linda sorpresita musical. Vamos a estar disfrutando un mix más que interesante, ¿eh? Operación técnica, musicalización, aquí mi compañero, amigo de todo el año, Damián Espadea, también en los controles, quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Para aquellos que quizás nos conocen hace poco, estuvimos compartiendo nuestro flyer, nuestra publicidad en dos o tres grupos nuevos de gente. Así que bueno, queremos agradecer en este caso a... Hay un nuevo grupo, La Comunidad de la Banda, donde hay gente conocida. Para nuestros amigos, quizás si se están sumando de a poco, queremos agradecer que nos hayan dejado compartir nuestro flyer en este grupo llamado La Comunidad de la Banda. También queremos agradecer al grupo de la gente... yo bailé en Jonathan Discotheque, para toda la gente de Brazategui, que también de a poco también se va sumando con gente conocida, con gente amiga. Así que bueno, también queremos agradecer en este caso a la gente de Brazategui, toda esa zona y alrededores. También queremos, acá estamos mirando, vamos a repasar un poco la gente que se está haciendo presente en nuestra página. Queremos agradecer a Liliana Enríquez, que en estos últimos programas también se ha sumado aquí a Esencia Retro 80. ...11-6470-47... nuestro conocido WhatsApp aquí de Radio Box. www.fmradiobox.com para que nos puedan escuchar a través de nuestro link con un excelente sonido. Y también nuestra app, recuerden, para que la puedan dejar ahí grabadita en el celu, Radio Box 102.9 FM. Bueno, vamos a bajar un poquito nada más el ritmo musical, pero vamos a seguir disfrutando de tres muy buenos temas para, en este caso, quedarnos un poquito en el bloque de baladas. Vamos a estar disfrutando entonces al gran Ray Parker Jr., pegadito esta excelente cantante femenina France Jolie, y por último, el gran Lionel Richie. Honey, I'll always love you. I promise. love. Cause I think the whole world of it, and you can't change that. No, no. Hit de la década dorada. Seguimos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Gonna get Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Retro 80, fieles al estilo que nos identifica. Right. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio, ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. ...23:35 minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando Esencia R80, hoy programa número 160, aquí para la quinta temporada a través de Radio Box, ¿eh? Bueno, queremos agradecer también, por supuesto, como lo hacemos en casi todos los programas, a nuestros amigos anunciantes, ¿eh? Que ellos siguen acompañándonos para que pueda salir este programa todas las semanas aquí en Esencia, en Box 102.9, y podamos compartir aquí junto con ustedes esa música que nos ha dejado marcado y, por qué no, que ha quedado aquí en un rinconcito, como decimos nosotros, de nuestros corazones, ¿eh? Bueno, queremos saludar también a Fernando Loaiza, nuestro amigo allá desde la ciudad de Río Gallegos. Así que, Fernando, gracias por estar aquí siempre presente a través de la página, acompañándonos. Y bueno, tendríamos que organizar algo un día con tiempo para poder charlar con vos, ¿eh? Así que la verdad que sería muy interesante. Ahí estuvimos comentando con Damián. Bueno, ahora me vuelvo a recordar otra vez. Estuvimos comentando el lunes pasado el fallecimiento de un DJ muy conocido, muy querido. Bueno, yo te comenté a vos, Fernando Loaiza, que no lo conocí personalmente. Estamos hablando de Walter Iglesias, un DJ de la zona oeste, por supuesto de los 80, donde, bueno, yo tuve, como le contaba a Fernando en la semana, estuve la suerte de asistir a muchas fiestas retro donde él pasaba música junto a Mario Verón. Así que bueno, también anduvo hace no más de 5 o 6 años aquí en Space, en el ex Exilan. También estuvo varias noches presente. Así que bueno, una lástima por una persona tan joven, ¿no? Solamente tenía 53 años, así que bueno, acarreaba una enfermedad bastante dura. Así que bueno, una triste noticia para la gente que tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente y a través de la música, ¿eh? Así que con Fernando Loaiza estuvimos comentando algo entre semana cuando nos enteramos de, lamentablemente, esta mala noticia. Así que bueno, como dicen muchos, un DJ más que se va de esta época. Y bueno, esperemos que esta noticia no sea tan a menudo, ¿no? Así que bueno, volviendo al principio, Fernando, tendríamos que arreglar una vez. Me gustaría mucho para poder charlar aquí al aire, por supuesto, en Esencia Retro 80, ¿eh? casi 40 minutos. Ahí tenemos algunos saluditos más, lo vamos a dejar para lo último, para terminar con saludos y mucha temperatura musical, ¿eh? Vamos a pasar al próximo bloque, donde vamos a estar disfrutando, atenti gente amiga, vamos a estar disfrutando de un mix pegadito, muy, pero muy interesante, donde es una gentileza del señor Eduardo Rossi, el Tano Rossi, conocido por mucha gente. Así que bueno, colaborando, ¿por qué no?, con la música del programa, con la música de Esencia Retro 80. Así que bueno, gente amiga, disfrutamos de este excelente mix. Close my eyes, my mind stops spinning around. 23:55 minutos, amigos, ya casi llegando al final de nuestro programa número 160. Ahí sonando último tema, Michael Brown, tema del año 1983, 84, por ahí andamos, con un excelente sonido y muy, muy lindo mix que nos ha entregado aquí nuestro amigo Eduardo Rossi para compartir, por supuesto, con todos ustedes. Así que espero que lo hayan disfrutado, al igual que nosotros. Así que muy lindo, ¿no? Nos encantó. Bueno, pero todavía nos queda algo más para entregarles, así que bueno, queremos, en principio queremos agradecer a toda la gente que nos estuvo acompañando allá por a partir de las 22 horas en el comienzo del programa. La verdad que pasó volando estas dos horas, muy entretenido con la música, con la gente que nos viene acompañando, con algunos saludos que también estuvimos transmitiendo, por supuesto, para toda la gente amiga a través de Facebook, a través de la página, por supuesto, toda donde la gente se estuvo conectando. Bueno, nos queda último bloque, ya no nos podemos perder tantos minutos. Ahí nos mandó un mensaje nuestro amigo Hermes, ¿no? Ahí me avisó Damián. No, simplemente estuve comentando que no escuchaste una triste noticia. El día lunes pasado falleció un DJ muy conocido, oriundo él de la zona oeste, creo que es de Isidro Casanova, si no me equivoco, Walter Iglesias. Una persona muy joven, donde hace un par de años venía cada tanto a pasar música aquí en Quilmes, precisamente en Space. Así que bueno, tuvimos la suerte de disfrutar de su muy, pero muy buena música. Así que bueno, una triste noticia. Así que Hermes, esa fue la mala de hoy, lamentablemente. Bueno, volviendo a lo que nos queda para terminar, ya ir terminando nuestro programa con bien alto, con bastante temperatura musical, vamos a pasar, así ya no perdemos más tiempo, vamos a estar escuchando a este grupo americano. Estamos hablando de los Devo, donde ayer, mirando un poco de video, en el 2014 anduvo aquí cerquita por la ciudad de Chile, así que disfrutamos entonces esta muy, pero muy particular banda, Devo. Hello, this is Devo. We would like to say things go both ways. New ideas, stupid moves, nightmares or dreams come true. Mucho work, minus play. Tension mounts in a twisted face. Dark clouds in the crystal ball. Tension mounts in a foreign place. The screw turns, someone calls. Time out for play. Time out for play. Have you on the run? Back to Browns, you feel bad. Take this, you've just been had. Don't you lose it, now listen to us. Everything's gonna be alright. Take a break, take some time. Everything's gonna be alright. Don't you lose it, remember to take. We'll be right back.

80. Conducción, Néstor Soto. Esencia Retro 80, viernes 22 horas por Vox FM. Terminamos nuestro último bloque, amigos, así que estamos cerrando con nada más ni nada menos AC/DC, un tema del año 1978. Vaya si todavía sigue sonando, Rock and Roll The Mansion para los AC/DC, cerrando nuestro programa en el día de hoy, en el Día del Trabajador. Nuevamente feliz día para todos nuestros amigos y amigas, aunque ya hayan pasado 10 minutos de la medianoche, pero bueno, vale, si es sincero, el feliz día del trabajador, ¿eh? Bueno, espero que lo hayan pasado bien, al igual que nosotros, hemos disfrutado 2 horas de buena música y si Dios quiere, nos estamos reencontrando, como siempre nos despedimos, el próximo viernes a las 22 horas. ¿Eh? Así que buen fin de para todos, amigos, cuídense y bueno, no queda otra a quedarse en casa. Chau. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto.